toca la mística, toca la mística. La radio de acá de la Toscana es un centro de día, para mayores. El centro de atención mayores. ¿Estamos en el aire? La Toscana mística. Bueno, estimados amigos, buenas tardes. Hoy es miércoles 19 de julio y estamos por comenzar el programa de los miércoles. Ahora vamos a hacer los saludos acá de los compañeros como de costumbre. Preséntese, señor, usted. Bueno, me llamo Hugo. Estoy muy contento con los amigos, con todos los compañeros de este programa. Mi nombre es Freddy, muy contento de estar acá. Nacho. Ignacio. Yo estoy re feliz, contento, muy bien. He pasado una linda tarde acá con los amigazos, compañeros. Me pasé de corazón porque yo paso un poco. Bueno, no te apures que ahora vas a seguir el programa. Ahora, te llamamos. Mi nombre es Matías, estoy muy contento acá y muy feliz por estar acá con la radio y con los compañeros. ¿Es tuyo, compañero? Bueno, yo soy Rosendo Sánchez para servirle a todos ustedes. Y allá, mira, tenemos uno que ingresó también. Un integrante nuevo, mira. ¿Quién es el integrante nuevo? Salude. Presentalo, Ignacio. ¿Qué pasa? ¿Tiene prohibido actuar? Por contrato. Bueno. Cobra más caro. Y bueno, dejalo que se vaya. Bueno, lo dejamos. Así no venga a molestar, decirle entonces acá. Continuamos con el programa. Bueno, continuamos con el programa. ¿No vas a pasar alguna música o algo? Puede ser, ahora bueno. Vamos, bueno, después verá qué hace Martín ahí. Lo dejo a su criterio. Ahí. Cuerpito curvo, gurisito carpidor, palito salado doblado sobre el terrón. Carpe niño carpe que anda cerca el capataz, la tierra sedienta se agrieta en el mandiocal, bajo el sol ardiente litoral. Pumba que te pumba el asador. Pumba que te pumba que retumba el corazón. Pumba que te pumba el asador. Pumba que te pumba que retumba el corazón. Pequeño y triste niño de la plantación, manitos callosas, raíces del asadón. Sueña niño, sueña cielo y luna de almidón. Carpe tu esperanza que la noche piala un sol. Duerme gurisito carpidón. Pumba que te pumba el asadón. Pumba que retumba el corazón. Pumba, que te pumba el asado. Pumba, que retumba el corazón. Campaña de promoción de la autonomía personal y accesibilidad universal para adultos mayores. En todas las esquinas deben encontrarse los carteles con los nombres de la calle y su numeración. La accesibilidad es la condición que reúne un espacio, un medio de transporte o un sistema de comunicación visual o auditivo donde se han eliminado todas las barreras físicas. Puede ser utilizada por todas las personas sin importar su edad, condición física o mental. La Toscana mística. Bien, como decía Anto acá, lo que, aprovechando la excusa, que mañana es el día del amigo, que vamos a festejar acá, aprovechando esa excusa, podemos contar alguna anécdota que puede ser una picardía o no, de algo que... vinculado a las amistades del... Con alguna amistad de chiquito, infancia, por ejemplo. Uh-huh. ¿No? Pero no sé si me siguieron con lo que les tiré. Sí, yo escuché, sí, pero... ¿Te parece? ¿Están haciendo memoria? Me gusta. Sí. ¿Están haciendo trabajar la cabeza? Sí, muy bueno, muy lindo. ¿Alguno? Vos ya tenés uno ahí en la cabeza, tenés una anécdota para decir. ¿Te cuento? Sí, por favor, vamos a escuchar a Lula. Bueno, nosotros éramos cuatro, íbamos de turno tarde. Sí. Y todas bien, planchadito el guardapolvo, medias blancas, tres cuartos, unos moños grandotes. Viste, cada... En el pelo. Resulta que antes de llegar al colegio nos peleábamos. ¿Por qué se peleaban? Por cualquier cosa nos peleábamos. Ah. Entonces cuando llegábamos a la escuela, viste, siempre una maestra nos veía, una o otra, no siempre la misma, hasta que nos suspendieron. ¿Por qué? Porque llegaban desarregladas. Llegábamos arregladas y nos peleábamos y nos sacábamos la lengua. Y nos ponía de penitencia. Cuando llegábamos a la casa decíamos, no éramos nosotros, no éramos, porque nos creían, ¿viste? ¿Y cómo se enteraban los padres cuando ustedes llegaron a la casa que lo habían puesto en penitencia y eso? Y siempre hay una chica, una compañera, ¿viste?, que contaba. Los mismos hermanos nomás, capaz que la de chaval. Sí. Contaban, y cómo es, siempre y bueno, nos hablaban, nos decían, no tienen que ser así. Ustedes son para el día de mañana ¿cómo es que se llama? Las personas, ¿viste? A pesar de todo, así chiquitos como son, van a ser personas. Es la esperanza para el mundo de mañana, le dirían. Claro, algo así. El futuro. Claro. Así que esa es mi anécdota, ¿viste? Pero casi todos los días nos peleábamos. Siempre. Siempre había una excusa para pelear. ¿Y alguna travesura en especial? ¿Vos vivías lejos de la escuela? 7 cuadras. Ah, estaba sin nomás. Yo las travesuras que hice, a ver. Nadie lo va a hacer. Bueno, nosotros éramos más o menos 20, veníamos todos caminando. Tenía parientes, gente conocida ahí que nacimos, nos criamos todos juntos porque claro, es un paraje, sí. Nosotros campo. Sí, están todo el caserío todos juntos y sí, ahí están todos los chicos van todos juntos. Capaz colegio. Que venía el otro de 40 cuadras, desde ese allá lejos, venía todo y nos reuníamos todos. Y veníamos nunca a pelear. Pero yo de chiquito fui una cosa, tenía esa, ¿cómo le puedo decir? Una maldad de hacer cosas, ¿viste? Eras inquieto, por decirlo. Sí, tenía algo para hacer reír, o sea, para reírme de uno. Mira lo que hacía. Me junto la bolsa de cemento, la bolsa de breza. Sí. La recorté bien, recortado así. Y 2 días me fui, hice mi necesidad arriba de la bolsa. Sí. Y después doblé bien, te puse otra bolsa y le pongo repuesto a Riola, ese era un mecánico ahí. Y ahí los caminitos, viste, tanto caminar se marca. Y ahí, de ahí, en un lugar está como una cruz, uno que seguía para allá, otro acá, y hoy lo dejo ahí. Y íbamos yendo. Yo ese día vine más tarde, cosas ya con eso. Y por ahí vieron el paquete y dispararon, estaba bien atado, ¿viste? Y cuando abrió se encontró con la sorpresa. Que lo agarró cualquiera, decís vos, que vio que era un paquete que alguien se olvidó. Pues yo me lo puse ahí, porque yo ya me quedé un poco más atrás, ¿viste? Porque ya veía cuando veía este paquete, se van a pelear por un paquete y uno se ensució todo. Ah, le pasó como al cura esa de Quevedo, el cuento de Quevedo. Ese me lo contaron cuando era chico, yo también. No, este. Quevedo había tenido en el campo ahí necesidad de ir al baño, ¿viste? Y no tenía dónde ir. Ahí, bueno, entre los yuyos nomás se puso a hacer sus necesidades. Y por ahí venía un padre ahí. Ahí cerquita nomás. Sí. Justa, y se acomodó y lo tapó con el sombrero. Y el padre curioso, dice, que le preguntaba qué tenía ahí después en el sombrero. No, dice, tengo un pajarito. Bueno, el cura le empezó a levantar despacito. Sí. Y metió la mano ahí a agarrar el pajarito. La mano para agarrar el pajarito. No, pues si levantaba el sombrero, se agarraba el pajarito. Sí. Pero es realidad. Esos son cuentos de Quevedo que me lo contaba uno. No, esto es verdad que yo estoy diciendo. Pero claro. Me hiciste acordar, este era un cuento. Quevedo. Esa maldad tenía, o sea, viste que allá no tenés pasar alambrado y el caminito está al otro lado. Claro. Tanto cruzar el alambrado ya se hace como un pocito. Claro. Y yo me iba a la noche y lo cavaba y le ponía pasto ahí, le ponía la tierra encima. Yeah. Y que venía, quería cruzar y se metía en un pozo y quedaba colgado al alambre. Bueno, me hiciste acordar otro cuento de Quevedo ahora. Quevedo iba en el tren y le dio ganas de hacer de cuerpo. Sí. Y se sentó ahí en la ventanilla y hizo, viste. Y un tano por allá dice, ¡Quevedo! Puta, dice, hasta por el culo me conocen. Era muy conocido. Porque ahí en el pueblo de nosotros. ¿Verdad o no? Sí. En el pueblo de nosotros no había una diversión, lo único que ahí se reunían los muchachos, y se metían en un boliche y empezaron a chupar. Y ya querían pelear. Sí. La verdad que era Y es fácil desconocerse, ¿no? Sí. Uno empieza a tomar nomás y después se desconoce enseguida. Ahí salen las bronquites de por ahí. Hay mamás que sí, que cuando se acuerdan de todo lo que aguantaron por ahí. Y podéis estar en la pelea. Yo, por ejemplo, ya me escondía entre los yuyos, ¿viste? Cuando sacaban quilombo, yo de entre medio de yuyos le mandaba tierra, cacote así de tierra, ¿viste? Sí. De polvadera nomás la cabeza. Ellos no sabían de dónde venía. Eso era mi diversión, porque no conocíamos todos, si no éramos parientes, todos conocidos que nos criamos ahí. Claro. Eso le decía, ¿cómo van a salir peleando con pez, como perro? Otra la costumbre por los caminitos. Y había unos muchachos, yo siempre jodiendo, ¿viste? Estos muchachos no trabajaban con los padres, hacía caña. Miel de caña dulce. Sí. Y venía repartida. Bueno, yo tenía que venir más o menos de mi casa, como 50 cuadras había. Allá se hacía caminando, a caballo. Y bueno, yo empecé a hacer cada 20 metros, cada 50 metros, acababa el caminito. Sí. Y ponía un pasto y le echaba la tierra. Estaba firme. Claro. Pero eso no era para mi viejo, era para los muchachos. Sí. Y el viejo se fue a verle al compadre, lo tenía. Y si es que venía medio apurado, y vino por el camino y vino y pisó en el pozo del caballo y lo tiró al diablo. Y vino, le contó a la finada mamá, esto sinvergüenza, hijo de Ramírez. Empezó acá, casi me nunca y se me caí. ¿Vos aguantamos de la risa porque te la...? No, yo en serio me iba, viste, no. Si no me agarraba, me cagaba palo. Claro. Pero mirá la maldad que tenía. Yo hacía caminito, pero para poner la cimbra, para las perdices, nada más. Y bueno, eso no era nada, porque también le gustaba el troleo a mi papá. Y a veces traía dos, tres.

el olor. Y le digo al viejo, pero vos sos tan inteligente, ¿por qué no servir agua y meterle agua? Le meterle agua hervida. Y con ese lo mató. Estuvimos como 3 días durmiendo afuera y después para ahí el olor ese no salía más. Yo casi un solo zorrino casé nada más ahí. Sí. Pero lo sorprendí de atrás. Ya estaba preparado para mear al perro, ¿viste? Sí. Y lo serví yo de atrás con un garrote ahí. Porque si no te mean y no, vos te tiran a la vista, parece. Igual que el perro cuando le mean la boca se va a voltear. Sí, los perros ya solamente cuando ya andan olfateando, que han dado el zorrino ahí, viste, que sienten el olor, ya empiezan a, como decís vos, viste, a sentirse mal de la nariz. Sí, se va a voltear por el animal. Claro, le da como si fuese alergia, una cosa ahora, así, ¿no? Ahora lo que son bravos son los sapos, viste, cuando que levantan la pata para orinar, eso te ataca la vista y queda así. A la vista directamente, los sapos. ¿Cómo es la del escuerzo? Cururú le decimos nosotros allá. Es como un sapo grande, viste. Así son los. Negro. Así son los bichos igual, el mismo color, los chiquitos estos. Se hinchan cuando se enojan. Sí. ¿Eh? No hay más sapos. Porque hay dos clases, está el colorado también. El colorado es malísimo. Ah. Cuando se pega por la piel no lo podés despegar. No hay más sapos. ¿No hay más? No, en casa no. En casa tampoco. Ah, bueno, pero acá. Porque lo tapaban la canaleta donde se lavan la ropa, lo tapaban ahí, los sapos se criaban ahí. Claro, no hay más zanja en la vereda, no más sapo. No, pero es fácil eso para sacarlo, le tira un poco de caroína. O sea, el grueso también. Los locos. Y salen disparando, pobre. Sí. ¿Y ustedes tienen alguna anécdota? ¿Pero cómo es la del esfuerzo? El esfuerzo es chiquito. El esfuerzo es como un sapo. A ver, Lula, chiquito, así, es chiquito. Es como un sapo, pero sí. Más hay cuando, en verano, ¿no? En verano hay... Bueno, en mi casa no, porque no tengo pasto, es todo piso. Cemento. El esfuerzo es... Yo conté que a algunos lo hacían fumar, le tiraban un cigarrillo. Sí, sí. El cururú nosotros le poníamos un hilito así, y le tirábamos un cigarrillo y le íbamos tirando así. Ah. Y se venía, se prendía, ¿sabes cómo largaba el cigarrillo para atrás de vuelta? Yo también le tiré cigarrillo prendido a los sapos ahí, pero no los escuerzos, los otros. Pobrecito lo tragaba y después se lo quería rascar, ¿viste? ¿Sabes cómo recular y sacaba la lengua? Porque, viste, en el verano, con el farol que tenía mi primo ahí en la casa, ahí había cualquier cantidad de sapos, ahí donde está el padre Mario, sí, ahora mismo claro, por ahí, donde está la canchita. Y bueno, a la luz se venían todos los sapos ahí a la luz. Claro, porque está todo lo visto. La luz no se queda aplastado ahí, ya de tanto comer ya no se puede mover. Y mi primo tenía el sapo es buen compañero. Un gato que lo había capado. Capón, viste, se vuelve medio, qué sé yo, engordan demasiado. ¿No viste vos, Ignacio? No. Los gatos cuando están capados. Ah, el gato, yo tengo una gata ahí capada. ¿Sabes cómo está? No se puede mover. Claro, sí. Bueno, y este de mi primo tenía la costumbre, agarraba los sapos, les comía las manitos y las patas, y quedaban los sapos, que lo único es patas arriba ahí. Patas arriba no, porque no tenían. Sí. Boca arriba, y lo único que podían mover era... Parpadeaba, no más pobrecito. Sí. Él le comía las manitos, lo único que tenía, viste, los otros sería medio genio. ¿Y quién el... le comía las manitos? El gato. ¿El gato? Un gato capón que tenía mi primo ahí en el 31. Quedaban los sapitos ahí. Panza arriba. ¿No? Ajá, sí, lo único que podía mover era la vista nomás. Pobrecito. Siempre el sapo es buen compañero del hortelano, se come todos los bichos. Claro, sí. Antes había cualquier cantidad, pero ahora se ve que no hay ninguna, por ninguna parte de esos sapos ahí de grandotes. Fíjate que no son del agua, son de hacen cueva ahí. Lo que pasa es que le escapan a la gente, y más cuando donde hay lugares donde hay casa, sobre todo que uno tira repelente para insectos y esas cosas, hay menos bichos para que coman. Los sapos son los lugares donde tienen más lugar para comer. Claro, se van a quedar ahí matándose de hambre. Claro, ahí sí. Donde vivo yo más. Ahora por el 35 hay todavía algunos. Sí. Ahí donde vivo yo, más o menos 5 cuadras, era un bañado, ahora que se hicieron todo villa y ahí cuando estaban de joda los sapos, a ver, parece un colchón todo encimado todavía, pero sapo a lo loco ahí. Claro. Era una cosa, uno no va a creer, pero todo encimado. Y en el campo pues, había sapos así grandote, pegaban cada salto así de alto, pues agarraban todos los bichos de la pared. ¿Y ranas grandes no había? Y ranas había también. ¿La comía vos o no? Sí, a mí no me gusta la rana, acá la pescaba así. Acá trae la estancia este. Ah, sí, dice que comía, yo nunca comí la rana. Con mi hermano íbamos a agarrar nosotros rana ahí. Sí, dice que es riquísima la rana. La rana es... La rana es riquísima, sí, es lo mejor. La rana es buena. Yo cuando era chico la usábamos para pescar nada más. Yo la pescaba, la comía acá, le daba a la gente. Afuera, afuera nosotros usábamos para pescar. Parecía bien, tiene un parecido. Es como si fuera un pescado, mamá. En el campo se usaba para pescar, rico, más rico que el pescado. Que el pescado no tiene a gusto nada, porque el pescado, viste, que tiene un gusto. No, la rana no. La rana no tiene gusto nada. Nada, nada. No. Le sacaron la condimentada. ¿Cómo se? Le tiraron el pelear. Yo hice una hollada una vez que había por la vía. Eso depende cómo se prepara. Le saca, el cuero lo saca, pero al sacar, porque hay algunos que lo come así frito nomás. Cuando al sacar le eché un poquito de salfrina arriba del lomo, ¿viste? Sí. Porque cuando tenés que hacer frito, salta, ¿viste? Sí. Salta, sí. Es el instinto de la rana. ¿Eh? Es el instinto de la rana, que sí, salta. Para que muera. El nervio eso que tiene. Igual que la anguila. Igual que la anguila la freí vos y capaz que te salpica. Sí. Yo no sé cómo le gustan las anguilas. La anguila nosotros la usamos como carnada, la anguila. También. Cerca de mi casa hay un arroyo. Para sacar pescado. Cualquier cantidad de anguilas. Yo no sé dónde están escondidos, no sé. Pero cada vez que limpian el arroyo, sacan. Los préstamos son grandes, es represa, se hacían los préstamos chicos para sacar la tierra de la represa. Claro. Con el tractor y la pala. Y a veces se juntaban montañas y montañas en el medio, se hacía una especie de tanque, sí. Le ponía el molino y de ahí sacaba agua para darle a los animales en una pileta. Y ahí no, que se juntaba mucha anguila. Claro, porque hacía la montaña grande al sacar la tierra, la anguila alta y quedaba el pozo. La anguila es rica. ¿Es rica? Sí. ¿Cómo se cocina la anguila? Y la colgás en frita, estofado. Sí. Vos la colgás con un... ¿Sabes lo que es sacar? Con un gancho. 3 metros de profundidad la represa. Y agarrás un repasador de 20, 30 metros. Hablen uno a la vez. Sí. ¿Y? Agarras un repasador, sí, y le sacas la piel. Uh-huh. ¿No? Después la cortas toda así y la haces con la harina. Y la pones y la comes frita, un guiso, un estofado. ¿Cuál es la anguila? Riquísimo, ¿eh? La anguila. La anguila. La anguila. Sí. La anguila. Con una bolsita le sacas la piel toda. No, con el repasador. La lavas bien. Con el repasador. Sale a lavar el cuerito, ¿eh? Tira para abajo. Yo no la comí nunca. Usábamos siempre para carnar la anguila. Y anguila grande así. Nosotros la tirábamos allá en Entre Ríos, la primera de ahí, no sé cuánto de la cola, porque decía que podía ser venenosa, sí, que sí. Cruzada con víboras, ¿viste? Mira. Que acá la pelábamos, como dice él, sí. Le sacábamos el cuero. Pero acá después la comíamos así con cuero y todo, casi comíamos la cola, todo, ¿no? Qué malino, no sé con cuero malino. No, la anguila es rica. Ah, rica todo eso. Sí. El sabor, mirá, no. Lula, mirá, rica es la anguila. Hay mucho que gustaba la anguila para comer. Mamá la hacían en estofado con papa y alberja, te chupaba uno de... ¿La anguila? Sí. Sí. Ay, yo sabiendo que se es una anguila, no sin sacar la piel, nada, así nomás. Ey, la gente no le saca la piel, así nomás. La cortas toda así. Bien lavada, viste, un poco tabla. La tabla, vos la cortas toda así, en rodaja, y le pones harina y la vas friendo. O si no, la pones en el... en una cacerola de con papa y albahaca, en estofado también. Era riquísima. Yo lo comería. ¿Eh? Y si no te dicen igual, si no te enteraste, lo comés. Pero me daría cuenta, qué sé yo, no sé. Yo comía la carne de caballo también. ¿Caballo? Es dulce. Es dulzón. Mirá. ¿Y de qué parte se come el caballo? Toda la parte de ese. ¿Vos comiste caballo? Sí. ¿Cómo la milanesa? Hay gente que come todo, ¿viste? ¿Sí? Sí. Yo he comido milanesa. Milanesa con tranca. De tranca. Nah. Nosotros ¿qué? Comíamos allá en el campo. Puma. El puma. Cazábamos el puma y comíamos, hacíamos milanesa. 20. La carne del puma. Y se hace empanada también, es riquísima. Y la empanada de yacaré también. Oh. Eso se come mucho, sí, cola de milanesa de cola de yacaré. Puma, el parto, ahora el yacaré, la pulpa, ahora el yacaré se come todo. Sí, igual ya queda muy poco yacaré, ¿eh? No que... Hablando de comer y de pescado, ¿viste cómo es el salmón rosado? Sí. Que hace más mal que bien ahora por. ¿Cómo antes hacía tan bien, ahora hace mal? Bueno, pero por los criaderos que tienen le ponen antibióticos, dice, sí. Ahí para que no. Le ponen no eso ahora, eso es peor todavía. Con el asunto del sushi, meta y ponga criadero ahí. Claro. Sushi. Porque sushi? Pasa que como los crían, como los criaderos, los pescados, los crían en mucha cantidad, en muy poco espacio, le tienen que poner antibióticos y cosas claro, al agua. Si se enferma uno. Si se enferma uno, pierden toda la producción claro, porque se enferman todos. ¿Cómo sabes cuando se enferman? Y no se enferman, porque se mueren. Se mueren, mueren todos. Quedan todos panza arriba flotando. También comí la carne de jabalí. Jabalí, ese dicen que es muy rico, ¿no? ¿Qué ¿no? carne comen allá? Ese es rico. Es un chancho grande. Chancho carne salvaje. Salvaje, claro. Y es grandota. Ojo, pero hay que ir con armas largas para cazar. ¿Hay qué? Con armas largas, larguísimas. Sí. Con rifle, con rifle. Cuando se dan cuenta que está en peligro, lo tienen los vehículos y todo, se vuelven locos y salen todos. Allá hay, le llaman la gran bestia en el campo, en el Chaco, así es grueso el cuero. ¡Epa! ¿El boreí? Sí, el boreí, pero gran, es durísimo. Y el fuego le tiene bronca y la atropella, donde hay fuego atropella. ¿Este es jabalí, dicen ustedes? No, el jabalí es un bicho. El jabalí es un chancho. ¿Es un chancho? Un chancho, sí. Ese no le ataja. Este. No le ataja la espina, nada. Nunca lo comí, pero lo maté. Maté un botón. A uno le tuve que tirar 6 tiros para poder matarlo. También es. Lo grueso que es el cuero. El cuero que tiene grueso, Gruesísimo. Le pegué 3 tiros en la cabeza y no moría el desgraciado. Pobrecito. No, pero... Con balines redondo así. ¿Y tiene los colmillos igual, como el jabalí también o no? El colmillo grande, el colmillo. Ah. Esa te atropella, ¿eh? Allá, por ejemplo, lo... Así te deja el de ancho la picada donde va. Los talabateros que trabajan allá en Corrientes... Hacerle el paso nomás porque te lleva por delante, no es que... A llevar el fuego eso, a comprar el fuego de eso. Pero si tenés fuego, sí. Te ataca el fuego. No le gusta el fuego. ¿Cómo decías, Ignacio? De allá los talabateros de Corrientes venían el Chaco, había gente que les cazaba para hacer trabajo, ¿viste? Sí. Con cuero de ese. El cuero de ese. De ese, ¿viste? Especiales ese, para hacerlo. Puede hacer redondo de todo, le puede cortar. La gente que está en eso, para hacer las trenzas, cosas. El cuero era especial. Y el yacaré también, después está la víbora grande, la boga. La boga. Descubraban, descueran y el cuero también para hacer. Es carísimo. Allá hay un... Pobre los animalitos que lo matan para hacer... Hay un río que se llama, como es... Bueno, a mí me da la... En el campo, el que se muere de hambre es porque es... No, pero ahora... Demasiado. Ahora no sabe nada lo que es... Ahora es una plaga, eso porque está prohibido de cazarlo. ¿Cuál? Y es la víbora esa. Ah. Sí, porque ahí... No me acuerdo cómo se llama, ¿viste? Siete. Como una laguna. ¿Dónde, Lula? En Corrientes. ¿En Corrientes? ¿Pero qué parte? Así era el rollo grande. Cerca de la capital debería ser. Y dice que adentro hay unos pescados grandes, ¿viste? Que le comen a las personas. ¿Quién se come? De vuelta, cuéntame de vuelta, por favor. Ese le está diciendo ahí el liberar. ¿En el liberar? Le viene el ambiente, ahí hay una señora ahí, el pueblo de ella. La víbora esa no te ataca. Le ataca a los carpinchos, a los, eso sí, a los yacarés. Dice que le come a las personas. Capaz que le, no será que le dicen a los chicos para que no se acerquen al... No. No, dice que es verdad. ¿Qué es verdad? No, mentira, le estoy diciendo. ¿A vos te tiró una...? ¿Quién te informó? ¿Nunca te percibió una víbora? No, no conozco. ¿No, no conoces? No, no, sí. No quiero conocer tampoco. ¿Sabés lo que era en la zona de Liberá? En la zona de Liberá, cuando se vendía, había gente que tenía su campamento para cazar eso. Que, y, los campamentos, cada casita tenía sus daños colgados y los cueros, ¿viste? Y ahora es prohibido. Está prohibido. Y los mismos cazadores trabajan ahí de cuidadores ahora. Sí. Prohibieron ahora porque cazaban todo antes. Claro. Pero dice que es por la, porque se iba quedando menos como tipo de fauna, entonces prohibieron eso todo. Está bien, hay que proteger a los animales. Pero, ahora, por ejemplo, el yacaré, el carpincho es una plaga ya, y el bicho es la víbora. Sí. En cualquier lado lo encontrás. Y el otro bicho que hay en Misiones, que se llama cuatí. El que es plaga, cuatí, en el caso es el puma. El puma no hay que respetarlo. Cartera. Ah, el que es como un bonito, ¿no? Sí. El puma te come todos los animales. Pero no es un mono, sí. ¿Y no vieron la pelea con la vida con el gato? ¿Cómo pelea, viste? Una pelea tremenda. El gato con la vida. Más o menos. Contad lo que está haciendo. Sí, se pelean. Ahora la... Pero si el gato la ve primero a la víbora... Sí. Le vuelve loco. No, loco se vuelve. Se vuelve loco. Yo una vuelta estaba... ¿Por qué? ¿Le gusta molestar a la víbora? No, el gato lo deja que se halle. No deja que se te vaya la víbora. Se acuesta y le mira, ¿viste? Tiene el ojo que tiene potente, ¿viste? Ya la víbora así apenas se mueve. Sí. Cuando se va para meter los yuyos, se levanta, le pega unos sopapos y lo pone para... Le juega, sí. Le entretiene, le gusta molestar al gato. Sí. Porque allá sale mucho el yarará cuando hay el viento norte. Ese es un peligro, la yarará. Sí. Y bueno, pues yo lo veo que venía un yarará, pero venía un pasito. Y lo veo el gato atrás del eucalipto, está una planta de eucalipto. Estaba esperando que se distraiga. ¿Qué? Entonces me lo dejé, me senté y le miré. Y cada vez que seguía para el lado de Yuyo, venía, le pegaba un sopapo y lo sacaba. Se cansó de jugar por él, pero pues no sé qué le hizo, él lo mató. Claro. Los enotiza igual que a las ratas. Sí, igual que el saco. Claro, porque después la suelta y ya las ratas no saben para dónde irse. ¿Viste? Están vivos ahí, pero no pueden disparar ya cuando las tiene ahí. Porque le enotizan. Igual que debe ser algo de eso. Igual que el sapo. El sapo lo ve primero a la víbora ponzoñoso. Se le da vuelta así, le echa una baba y ahí se quedó la víbora. Esa cuando está durmiendo con el frío por ahí. Si le hace el redondel, no puede salir la víbora después. Así dicen, va, los que saben. Se vuelve loco. Redondel de baba. Ahora si la víbora lo ve al sapo, lo come. Es una cosa, cada animal tiene la manera de... Pobre gente, los que viven en el campo, ¿no? Todo ese sufrimiento que tiene que pasar con esos bichos. No, bueno, mira, acá tenés un par que viene en el campo. ¿Qué sufrimiento. Estábamos seis cazadores cazando, sí, los chanchos. Y en eso estábamos descampados, estábamos. Y vengo que estaban en la chacra los chanchos, la chanchada. ¿La señora en la ropa? Y matamos ocho. Se nos vino al humo. Así en un arbolito, así me suelto de la manga. Y de ahí con la escopeta con una mano me sostenía y con la otra le tiraba tiro. A 3 metros, 4, para que no me ataquen, hasta atacaban, te tiraban del árbol. Claro, capaz que te tiran el árbol abajo. Así los colmillos tenían los desgraciados. Y bueno, me dije, no, nunca más voy a ir de vuelta a ver la mano. Y claro, si va para el lado donde están los bichos. Ah, miércoles. Qué trabajo. En la zona de Liberá. Sí, te va, porque ahí. Capaz que cada 40 kilómetros hay una casita. Sí. Vos te vas, por ahí te sale de la casita los tipos. Y acá tenemos muchas víboras. Toda la vida. Y ahí, esa zona, hay cualquier bicho, cualquier clase de bicho. Sí. Y dice la gente, está atacando. De todo. Si la ataca, entonces no tendría que haber gente ahí. Sí, Ignacio. Y de Liberá, vos supiste algo por ahí cuando... que dicen que salió un toro ahí a la noche, por ahí de la laguna. y después se volvía a meter y se perdía ahí en la laguna ahí. Y puede ser. ¿Sentiste alguna conversación de esa? Puede ser. ¿Alguna historia? Puede ser, viste, porque tiene cada historia la laguna esa. Sí. La luz mala. La laguna Iberá, viste. Igual que nosotros había una zona ahí en la estancia, porque nosotros salíamos de noche a cazar tatú. Sí. Y había una parte que era un tatú blanco. Blanco. Y se metía en el cardal ahí. Y nunca nadie pudo cazar, pero todo el mundo decía que había un tatú blanco ahí. Y decía que era el dueño del... ¿Cómo viste? Que le dice que... Sí. Porque dice que antes no había banco y la gente enterraba su... ¿Desesperó por agarrar el tatú blanco? Enterraba los tesoros que tenía. Claro. Y decía que ese era el dueño del tesoro, qué sé yo, no sé. Y todo lo querían cazar, ver a dónde se escondía. Con nosotros pasó también porque... ¿Tatú carreta era? No, después tatú carreta sí es grandísimo. No, allá en la zona no está la tatú. Pero dice que es verdad eso. Que nosotros con mi finado, mi padre, teníamos obraje. Yo con el finado, mi hermano, y otros 8 peones más. Encuadramos un tatú de 80 kilos tenía. 3 semanas tuvimos para poder sacarlo del hueco. Con mentira y todo. Lo hacíamos 80 kilos pesado el tatú carreta. Son grandes, y además porque viven... Pesante bicho, ¿sabes lo que era el hueco? Así. Así inmenso. Ya era tatú carreta y medio. Grandísimo era. Tatú caravana era. Grandísimo era. Ese es el papá de todos los tatú carretas. Porque lo que estábamos a gata. El abuelo de los tatú carretas. Lo que estábamos a gata lo poníamos en vara y lo traíamos a gata a la administración. ¿Y cómo lo hicieron asado? Porque bien lo habrá podido hacer. ¿Cómo lo hicieron asado? Y asado, le cueleamos, hicimos la parrilla. Ah, llegó a buen tiempo, va a comer algo, capaz. Yo tenía un primo que se fue a pescar, ¿viste? Sí. Y enganchó una raya de 800 kilos. La raya grande, sí. Le tiró 17 tiros con el rifle y no podía sacar. No podía sacar el río y tuve que cortar la mitad para sacar. No, tenía que llamar a una mujer. Tuvo que vaciar el río. Tuvo que vaciar el río para sacar la raya. No, era mentiroso ese pobre, murió hace poco. Vació el río Valde para poder sacar la raya. Igualmente se fue a cazar carpincho y cazó un carpincho de 400 kilos. Y él trabajaba al horno. 35. Trabajaba al horno. Sí. Y tenía el rancho ahí al lado del río, ¿viste? Sí. Y tenía que cruzar más o menos unos 20 cuadras, todo bañado. Y le dejó colgado ahí en el rancho. ¿El carpincho ese? ¿De 400 kilos? Era más grande que el rancho. Sí. Y después dice que se fue al otro día y vino los marineros, lo encontró y se llevó. Les llevaron el carpincho aquí. Llevaron el carpincho. Y después vino a la casa y le pidió perdón, le pidió cuánto era que llegamos el carpincho nomás. 400 kilos, más grande que una vaca era. Y ahí en Corrientes dice que hay lugares. Muy grande el distintos lugares que hay en tierro. Más de 70 kilos. ¿Cómo, Lula? ¿Cómo? Se llama entierro. Entierro. La gente de antes sí. Enterraban sus joyas. Claro. Entonces, pero dice que para encontrar eso, la persona que enterró te muestra una luz, te hace ver que está ahí eso. Para que lo saque. Para que lo saquen. Y lo sacan, ¿eh? O sea, cómo se llenan de plata lo que encuentran, porque son oro, cobre, pero todo bien enterrado. ¿Vos andabas ahí rasqueteando cuando ibas para el campo? No, conozco una señora que dice que tenía la hija afuera del pueblo, ¿viste? Sí. Y encontraron, se hizo una hermosa casa. Ah, bastante plata encontró. Sí, pero dice que quedó medio loco, medio porque te aparecen cualquier cantidad de bichos. Te vienen a buscar, que devuelvas algo. ¿Sabes cómo viene la mano? Porque a veces yo tengo comprobado, yo un tío mío, Tenía ¿ese es pariente de tu primo, el del tatú no, de 400 kilos? No, otro, tenía, otro tío. Tenía su chacra, ¿no? Sí. Y bueno, allá cada uno tiene la chacra. Y había un arroyo que pasaba por el medio de la chacra. Sí. Y se fue un día y encontró tinaja, le dicen así. Como un cofre. Como un cofre que se hace de barro, ¿viste? Sí. Y encontró, estaba con una cadena, estaba por un árbol y sacó. Y lo llevó, rompió y el mismo cardenillo de coso se le fue todo. Y ese le mató. ¿Cómo, cómo, cómo? Cardenillo, el loro que tenía. Sí. Estaba viejo, ¿viste? Porque ese tiene que irse, que por lo menos... Trata de romper, ponerse, que no le agarre ese bolo que tiene. Y con él murió él. Porque está cerrado, está diciendo. ¿Y cuánto tiempo estaría? Se fuma toda la podredumbre que hay adentro. Sí, sí. Bueno, ese mi tío trabajaba en Vialidad Nacional. Sí. Denunció y se vino en el Chaco. Pero en el Chaco no duró mucho, murió. Se quedó la mujer, los hijos. Mandó, tenía un supermercado, todo trapo, ¿viste? Sí. La de Vialidad Nacional no sí. Le ha dado eso, ¿viste? Y porque es. Se mudó, dejó todo ahí en la casa, se fue y. ¿Vos decís que lo hizo con lo que encontró? Sí. Sí, es verdadero eso, ¿eh? A la pelota, a la flauta, mucha plata. Mucha plata. No, y depende de lo que. Porque dice que antes no había banco. Claro. Y había mucho maleo, entonces la gente enterraba. Enterraba porque si no te van a buscar tu casa y te sacan todo. Así sí, dice. También se dice que antiguamente cuando decían que era el fin del mundo, sí. Se enterraban vivos con sus cosas, las joyas, todo. Así dice. Él habló sobre el tema. Sí, sí, sí, sí. Entonces, claro, muchas veces hacían que cuando la persona se creía que iba a ir para arriba. Le metían con un par de cosas para que no se vaya sin nada. Que no lleve nada. Para el viaje al más allá. Claro, el viaje más allá, que no quede con, no vaya. Que se lleve un par de lujos para que no la pase mal. Yo pienso que debe ser verdad, ¿eh? No creo que uno solo cuente. De acá seguían gente. Y es para allá, ¿viste? Ya hiciste el pozo para tirar el pariente que te di de paso, aprovechar el pozo y. Esconder un par de cosas. ¿Quién va a ir a revisar donde hay un pero uno fiambre? Los griegos le tiraban, ¿no? ¿Cómo? Los griegos era que lo sepultaban. Sí, todo. Uno igual que uno dice que a lo mejor no lo dice. Todo mentira. Había una parte que era corral, la estancia que tenía en el medio del campo el corral. Sí. Y estaba la casa. Y ahí se veía una luz que prendía de noche, porque el mismo oro dice que se... ¿Que alumbra? Que alumbra. Alumbra todo. Y bueno, yo una tardecita me agarró lo oscuro y justo los perros me disparó un tatú, ¿viste? Tatú. Sí. Y estaba acabando. Y por ahí, entre medio de dos plantas de espinillo, me hizo un reflejo. Brillaba todo. Y si no te toca como una bocina. Dejé machete. Saliste matando. La escopeta no sé cómo no dejé. Me fui allá. Ande, está bravo, mirá vos. Este es el que... Solamente con un reflejo nomás. Este es el que cavaba los pozos. Sí, era, sí. Era pendejito. ¿Es el mismo? Era pendejito, ¿sabes cómo me asustó? Al otro día tuve que ir, porque el perro se ve que sacó el bicho y lo llevó para casa, ¿viste? Claro. Y al otro día tuve que irme yo con miedo a buscar los machetes que dejé. No, pero era. Pero de día no se mostraba, igual. Tenía que ser de noche. Claro, porque no se nota dando el reflejo. ¿Sabe que también hay, a ver si ustedes me pueden decir si es verdad, que también se usaba echar algunas cosas de oro y eso en los pozos, en los aljibes, donde se saca el agua? Pues sí. Porque dicen que. El oro hace bien para purificar, el oro, la plata también. No sé, yo hace no, bien como para... no teníamos oro, nosotros tirábamos una tortuguita ahí, viste, para que comieran los microbios. Pero un anillo puede ser, qué sé yo. La piedra también. ¿La piedra? Que purifica el agua. ¿Qué piedra? Piedra que está en San Luis. ¿Cuál piedra? Tipo, vos decís piedra. Cualquier piedra que encontré en un arroyo ahí. Sí. Purifica la del agua. ¿Qué piedra? Mirá. No, sí, las piedras, las que esas, las de las del ahí, fondo de los ríos. Ahí las la que zona, tiraron por la cabeza a Macri. A la zona de liberar. ¿Eh? Para que se purifique le tiraron. Es que le tiraron del puente, le tiraban piedra. Pero a Macri no. Igual. A Macri sí, a Macri. Ayer. Era para saltar a los otros. Sí. Igual cuando. Y Macri estaba lejos, no, nadie le quería. Yo trabajé con. A ver. En la fábrica. Sí. Con gente boliviana. Sí. Uy, acá bueno, pariente de. Buena gente todo, ¿viste? No, en serio. Hay algunos que también. Cuando se muere un boliviano. Sí. No llevan corona. ¿Cómo adentro es? Cajón le ponen plata. Ah, bueno, ese también para. ¿Conoces esa costumbre? No. ¿Que le ponen plata? Desconozco. En el cajón. Ah. Mira, y bueno, capaz que puede ser. Puede ser, sí. Porque también hay diferencias. Sí, en Bolivia como que hay diferentes regiones, ¿no? Tienen diferentes costumbres. Sí, a lo mejor a los invitados le hacían poner no, plata. No, solo la gente, los que llegaban a ellos, le ponían plata en el cajón. Yo conozco a los bolivianos cuando mueren, hacen comida. Sí. Y comen rica comida. Sí. Yo no estaba acostumbrada y un día fui a un velatorio de un boliviano y acerqué a esa señora a comer y ay, yo no sabía si comer o no porque no. Pero rica comida. Usted sabía. También dónde. Cuando yo trabajaba tenía un compañero, murió el sí. padre, fuimos al velorio. Sí. Y hacían asado. Sí. Claro. Capital. Hacen una celebración. Sí. Y es una forma, a veces se acostumbra a muchas culturas, acostumbran a... Ahí están los judíos cuando mueren judíos se hacen la joda. Claro, acostumbran sí. a, en vez de lamentar la muerte del que se fue, lo que hacen es... Cuando nace, sí. Celebrar el recuerdo de la persona por las cosas que ha hecho en vida, etc. Ahí celebran, bueno, la última fiesta... Bueno, la eso lo he visto yo con los japoneses, pero festejando el día que moriste vos en vez de... Viste, como al año, por claro. ejemplo, como acá, entonces, y a llorar, ellos no, hacen fiesta, sí. hacen una hacen cena. Comida y hacen esto y no, pues eso es cierto, porque se, todos antes. Eso sí. es cierto porque va a descansar, dice, y cuando nace, dice que lloran ellos, pues vienen a sufrir. Es verdad, y en Japón ahora no lo permiten, pero antes se quedaban con el... Cuerpo. Durante un tiempo, un año creo, dos años, se quedaban con el difunto. Y porque lo ponían después, lo sacaban a la cena claro. y lo ponían en la mesa. Claro, para que los acompañaran. Para los para y les contara, y les contara con cuento algo. No. Para los aniversarios de cuando, como dice Rosendo. Sí, ¿verdad? De la fecha de fallecimiento. Lo tenían ahí guardado en un ropero. Lo sacan, lo visten y lo ponen en la mesa. Y le sirven la comida, todo. Pero el cuerpo se desintegra, claro, eso. No, pero lo mandan a hacer un tratamiento. No, lo mismo que lo hicieron con Perón. No, pero debe hacer darle plata. Por eso igual no lo tienen. Lo tienen un año, dos años y después. Vos sabés que. Alquilan el cuarto. Olvidémoslo y busquemos otro que está. A reemplazarlo. A ver, Lula. Como tres meses no podía dormir de día ni de noche. ¿Vos? Porque mi hija empezó a estudiar medicina. Sí. Y tuve que ir a Chacarita a encargar, eso no me dijo qué, pero me dio el papelito. Tomá. Entonces, Un paquetito, ¿qué te pensaste que te iban a encargar en Chacarita? Entonces esperaba, y me salieron una caja, viste, grande así. Claro. Apenas podía traer porque era todo pesado, viste, los huesos estos son pesados. Sí. Y cuando llevé en mi casa, puse en el patio. ¿La abriste? Y abrí, ay Dios mío, me quise morir. Porque no podía abrir cualquier lado porque era pesado y grande y no iba a poder otra vez atar como estaba. Claro. Era raro. Yo tuve que lavar con formol, viste, para que ¿Pero por qué lo hiciste vos? ¿Por qué te lo hizo tu hija? No, porque mi hija estaba estudiando. Muchas cosas no podía hacer ella, tenía que hacer yo. Era un raro. Pero hubiese estudiado vos, entonces. Claro, pero lo hubiese traído. Te decía, es la parte más difícil. Claro, ir a buscarlo, traerlo, limpiarlo. Vos no sabés que no podía dormir. Yo decía, Dios mío, ¿de quién será? No sabés si es hombre o mujer. Grande es porque eran todos los huesos grandes, ¿viste? Claro. Hasta que después mi hija le dio a otra compañera que empezó a estudiar. Claro, se lo van pasando. Ahí me quedé más tranquila. Tenían que armar el cuerpo humano, la cabeza. Claro, los que estudian medicina muchas veces cuando están haciendo anatomía, están viendo los huesos y entonces tienen que contarlo a los huesos a ver si están todos, ¿no? Sí, pero por ejemplo, le faltan las cadenas, le faltan los cementerios, dicen. Pero mucho se pide, como dice Lula, porque hay mucho también que queda mucho de mucha cantidad de gente que no reclama los restos. Descarte, va. De gente que, claro, mucho que están en ese... ¿no? ¿Y después no qué vas a hacer con los huesos de la gente, digo? Claro. Nosotros me parece más... Me parece más terrorífico la costumbre esa de... De quemarlo. Los guardan en los nichos. ¿Para qué uno? Para que lo... Ya está. Se fue. Ese quemarlo está bien. Ya está, listo. Mira, ya lo despedimos, lo recordamos, lo tenemos en la foto, nos recuerdo. Tenía... ¿Para qué querés la caja? Con... Yo tenía un primo mío. Sí. Que es finado. Sí. Que trabajaba en el cementerio en el Chacarita. Sí. No, cuando enterraron el difunto, ¿sabes lo que hacían? Aquellos muertos que tienen los dientes de oro, le sacó los dientes duros, claro, de oro. ¿Y para qué lo quiere? Bueno, en ese tiempo, bueno, pero ahora se lo deben sacar antes de enterrarlo. Antes, ¿no? Sí, me parece también. Los de oro y nosotros también, por si la duda, no vas a quemar la plata. Ahí al lado de mi casa había uno también que trabajaba en el cementerio. Los cajones. Vieron, empezamos hablando de las anécdotas de cuando iban al colegio, las travesuras, y miren los petros. Aparte, dice, él decía que los cajones cuando era bueno, también los sacaba. Se puede tirar, sí, se recicla el cajón. Igual que la corona, ellos ya sacaban todas las flores y ya tenían negocio. Otra vez de vuelta, ¿viste? Y sacaban el cartelito. Sí. Claro, se la daban a los mismos de la compañía que los traía. Los cajones cuando eran buenos ya sacaban, los metían a tierra nomás y... No eran bravos. Y vendía de vuelta ese cajón. En el norte se utilizan términos extraños a veces. Verdaderos aciertos populares. Que el idioma común no puede cumplirlo. Por ejemplo... El abeloriado. El abeloriado es el distraído, el elevado, el que no está en la onda, por alguna razón. Ha pasado la noche en un velorio, han empezado primero a darle el pésame a todos los familiares, después el criollo se cansa de la tristeza, de la muerte, se pone a tomar copa y se pone a contar cuentos. Por ahí tiene que aparecer una vieja en medio del Velor dice, por favor, dice, por respeto al muerto, dice, no cuenten cuentos tan cochinos. Pero la verdad, que el que va al velorio, se amanece, toma copa, está triste, después se ríe medio forzado con los cuentos verdes, y al otro día todavía hay que ir al entierro, y ya después del entierro, ya no es hora para dormir, a cada rato suena el timbre, llama a la puerta, hay que esperar a la noche, no me voy a acostar, se pasará amanecido el día. Y entonces este pobre muchacho anda a los botes, sale a la calle, ya se le viene un auto encima, frena y le pegan el grito, ¡abeloreado! Y ese es el abeloreado. Y una vez me abeloreo yo, y tenía que hacer una chacarera, no le acertaba una. Bueno, y esa era nomás la chacarera, la veloreo, así que así nomás, con un errorcito de vez en cuando la he hecho. Thank you. ¿Por qué decidís alimentarte mejor? El locro correntino se hace como ahí blanco o colorado, en una olla de 15 litros con 1,5 kilos de maíz, y garrón y pata, mandioca, orégano y cebolla en verde, eso. Para una mejor calidad de vida. Bueno, estimados oyentes, ya nos estamos despidiendo. Y será hasta el miércoles que viene, si Dios así lo permite. Hasta la próxima. Ok, gracias.